veces tengo que disimular, esconder la realidad, mientras muero por tenerte. ¿Cómo es que no puedo decirte que no? Aceptar que es un error y borrarte de mi mente. He llegado al punto de perder la razón, pero hay algo que me ata a tu calor. Este corazón que miente y que intenta parecer valiente, mas no te puede. La tristeza que hay detrás de esta falsa alegría y reír por no llorar. He llegado al punto de perder la razón, y si sigo resistiendo es por amor. Este corazón que miente y que intenta parecer valiente, mas no te puede. Ser legal.